Según transmitió Jaju Shibo, rotativo digital surcoreano, la Solidaridad de Derechos Cívicos convocó el día 5 un meeting en el contorno de la embajada norteamericana cita en Seúl y criticó el disparate de Trump de que si se desata la guerra, eso sucederá en la península coreana y si mueren millares de personas, lo ocurrirá también allí. Tras el meeting, los participantes entregaron a la embajada gringa el acta de protesta. Por otra parte, las entidades femeninas como la Dirección de Mujeres del Comité Surcoreano por la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio organizaron una rueda de prensa el día 4 frente a la embajada norteamericana en Seúl en exigencia de la disculpa del gobernador estadounidense por sus sofismas.